18 grados en el estudio, el gobernador electo de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre. ¿Cómo le va? Bienvenido. Con el gusto, Alberto, volviéndote a saludar después de que nos despedimos hace unos días por allá en Tokio. Así es. Muy agradecido que tuvimos la oportunidad de compartir esta experiencia. Y muy agradecido del esfuerzo que Bey hizo para que pudieras estar allá. Muchísimas gracias. A ti no te la platico, la platicamos juntos, ¿no? La platicamos juntos, como dicen los cronistas futbolísticos. Y veo en la rueda de prensa de ayer que incluye usted el tema de electrónicos y químicos en esta atracción de capitales, cuando todos estarían centrados en lo que ha tenido Japón invertido aquí, que es automotriz, en 30 años. Bueno, yo creo que las condiciones de inversión para Japón en Aguascalientes son muy favorables. La encuesta que tú conociste, que presentamos en Japón, que hicimos en Aguascalientes unos días antes de irnos para allá, donde se le pregunta a la gente en Aguascalientes a qué estado, a qué país, perdón, le tiene mayor reconocimiento, y resulta pues algo que ni ellos ni los propios funcionarios de Nissan ni nosotros mismos veíamos, es que hay una gran aceptación de Japón en Aguascalientes, que hay una gran aceptación de lo que significa Nissan como empresa en reconocimiento en Aguascalientes, un símbolo, Nissan. Y bueno, y el tema de que hay escuela japonesa, que hay hospital que tiene todos los estándares japoneses, que hay toda una un soporte social y un soporte de la sociedad y de aceptación en Aguascalientes a los señores japoneses, a las empresas japonesas, que nos permite abrir a que finalmente otros sectores pudieran entrar a compartir con nosotros el desarrollo de Aguascalientes japoneses. Yo he comentado que en la plática que tuvimos con el presidente de Nissan, con el señor Carlos Mons, él plantea que, bueno, está llegando a un límite de crecimiento la empresa. En la actualidad fabrica 550 mil automóviles, hablan de que se va a llegar a 700 mil, que después de eso esta planta difícilmente tendría crecimiento, siempre actualizándose, siempre modernizándose. El crecimiento que nos están planteando es en los temas de proveeduría, donde hay una gran oportunidad de crecimiento, donde hay una gran oportunidad de negocio para empresarios locales, y que el tema es ahí que el yen está muy caro, como lo pudimos percibir, ¿cómo no? Muy caro Japón, muy caro traer en este momento proveeduría desde Japón, y están urgidos, así con esa palabra entrecomillada, urgidos a que se produzcan aquí los insumos. Entonces bueno, no solamente es en este sector, sino en otros sectores donde quisiéramos comenzar a trabajar con ellos. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Que pudiéramos entrar en otros sectores. Tú nos acompañaste, tuvimos la oportunidad de también ver a jóvenes estudiantes de Aguascalientes que estaban en Japón haciendo estadía, de trabajadores, de ingenieros de YAPCO, cerca de 30 jóvenes talentosos ingenieros de las diferentes universidades locales que están preparándose para hacer la reingeniería de la planta en Aguascalientes con un nuevo producto, y van a hacer toda una reingeniería de desarrollo en la planta. Una planta que ha crecido muy rápido, pues es la última inversión que se trajo a Aguascalientes, cerca de, entiendo, un poco más de 1.700 trabajadores, pero también con una posibilidad de crecimiento muy importante. Y bueno, decíamos ayer que nos habíamos sentido muy bien en una gira como esta, porque hay una gran confianza, hay un gran compromiso. Vieron muy bien que fuéramos a Japón. Apreciaron muy bien que un gobernador electo todavía no tome posición y vaya y les diga: aquí los estamos esperando con mucho gusto, con los brazos abiertos, y les reconocemos lo que han hecho por Aguascalientes. Si tú ves lo que hay en torno de la industria automotriz en Aguascalientes, en lo que significa Nissan y la proveeduría, pues estaríamos hablando más de 20,000 empleos. Sí. Y obviamente con unas posibilidades de crecimiento muy importante, ¿no? La verdad es que no hay como ir y sentir el terreno para ver pues si va a haber más o no inversión, en qué ramos, qué avances tecnológicos. Simplemente la planta energética en la que estuvimos ahí en... Impresionante, ¿no? El Eco Town, le llaman ellos ahí, en una ciudad que se llama Kawasaki. Se llama Kawasaki. Estábamos en una enorme planta de energía térmica con un enorme aparato que medía lo que mide un edificio y que suministraba con vapor y calor energía a toda esa ciudad industrial, ese parque industrial, ¿verdad? Y impresionante. Y a gran parte de la ciudad de Tokio, ¿no? Además. Una planta que en cualquier, digo, que difícilmente pensarías que estaría incrustada en una ciudad, siempre lo estarías pensando que estaría ubicada en el medio rural. Bueno, finalmente la superficie de Japón también no permite que... Muchas cosas. Muy reducida, entonces todo está ahí organizado y manejado para que se dé de esta manera. La reunión que tuvimos con la Universidad de Chiba, que abre grandes posibilidades para que las universidades locales puedan hacer acuerdos con ellos para que ingenieros de las universidades locales puedan irse a hacer un año de estudios allá. O sea, se planteó que pudieran tener el título de las dos universidades, que estudiaran 2 años en una y los 3 años en la otra. Entonces yo creo que un escenario que si se le da seguimiento, si se trabaja en él, un escenario muy favorable de inversión. Y bueno, me decían ayer, ¿por qué Japón y luego otros países? Bueno, es claro que trabajaremos con otros países, pero pues la señal es que las inversiones más grandes que Japón tiene en México están en Aguascalientes y que estas pueden seguir creciendo. Que en los últimos años, por alguna situación, no se vale voltear para atrás porque nos convertimos en figuras de sal, pero los últimos años se fueron cerca de 15,000 empleos de industria o de proveeduría de Nissan, se fueron a otros estados de la República, y creo que no lo debemos, cuando menos debemos de luchar para que esos todo lo que se dé en torno de este proyecto de Nissan pues se pueda dar en Aguascalientes. Los resultados que tiene Nissan en México son espléndidos. Estás hablando de que prácticamente de cada 4 carros que se venden en el país, 1 es de ellos, el 23% del mercado es de ellos en México. Que no sucede en otros países. Ahora están planteando que desde Aguascalientes se ataque a las Américas, y cuando ellos hablan de las Américas, pues hablan de Estados Unidos, Canadá, hablan de Brasil, hablan de Argentina, Chile, toda Centroamérica. Y te dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una penetración importante, tienen el 8% del mercado, pero que tienen una posibilidad de crecimiento importante, y que aunque hoy están haciendo un esfuerzo ahí importante con el carro eléctrico, ese carro que conociste, que nuevo vehículo que están haciendo, que tiene un subsidio muy grande del gobierno del presidente Obama para que se pueda dar en Estados Unidos. Nosotros les planteábamos que crecieran con ese tipo de proyectos en Aguascalientes, y nos dicen, bueno, aquí Estados Unidos nos está ayudando, entonces por eso lo estamos poniendo aquí, pero ya no están creciendo ni en Canadá ni en Estados Unidos con inversiones, y las posibilidades de crecimiento de sus mercados, por ejemplo Brasil, en el caso de México, que siempre nos quejamos de tanto tratado de libre comercio, quien nos está escuchando, mi querido Rafa Medina, porque no lo hemos aprovechado en su cabalidad, pues para ellos es, por ejemplo, una decisión de venir a México y crecer es precisamente por los tratados, porque desde aquí puedes entrar a Estados Unidos, a Canadá, puedes entrar a toda Centroamérica, Sudamérica, y el tema de ellos de Brasil, que es tan importante, porque te dice el presidente Nissan, te dice, hay 3 países que están creciendo, China, India y Brasil. Entonces son 3 mercados potenciales, y uno de ellos muy cerca con nosotros, que va a tener mucha incidencia Nissan en este tema. La decisión de si para ese crecimiento ponen una planta en Sudamérica o desde aquí. Entonces pues hay que convencerlos, hay que chequearlos, hay que atenderlos, hay que estar muy atentos para que sea desde aquí, ¿no? Totalmente. Ese auto eléctrico que pueden observar ustedes en blanco y negro o en Ola Aguascalientes está entre un Smart y un Beetle, pero con la tecnología de Nissan, y es un auto, además de estético, pues totalmente eléctrico, 0 emisiones de contaminantes, ¿verdad? Fíjate, ese carro que aparentemente fue subestimado por otras grandes firmas mundiales. Pero ya lo informaron, sabemos, pero va a ser en el DF van a meter estos cargos, pero nos decían que traen una lista de sobregirada de la capacidad de producción que tienen de hacer carros de más de 30,000, y que los que los están comprando son mujeres y jóvenes que van por el medio ambiente, son ecologistas, que finalmente pues es un tema que está en la agenda de todo el mundo y que creo que debemos de fortalecerlo mucho en el tema del Aguascalientes Verde, ¿no? Ya lo creo totalmente de acuerdo, ojalá que aquí sería un hitazo eso, que sean los taxis de este tipo. Si me permite, gobernador electo, vamos a una pausa. Regresamos con usted, 8:36, 18 grados. 8:42, 18 grados. Seguimos charlando en el estudio con Carlos Lozano de la Torre tras su regreso por Asia. Y su tras nuestro regreso. Nuestro regreso por Asia, sí señor. Es cierto. Donde pues vivimos en carne propia ese ímpetu por la evolución tecnológica, arquitectónica, económica. De seguridad. Sí, ¿no? Sí, es impresionante, es otro mundo. Hoy dejas, se te olvida en un taxi tu maleta, tu portafolio. Cuando regresas está en la administración del hotel, ¿no? Ya te lo regresaron. Si por un descuido dejas algo en el lobby del hotel, cuando regresas ahí después en la noche, ahí está, ¿no? Y la prestancia para el servicio en todo lo de la hotelería es muy atractivo. El gerente del hotel, cuando le dice, oiga, me solicito un taxi, voy a ir a tal parte, tú piensas que va a mandar al bellboy para que los taxis que están afuera le digan, párese aquí. No, esa señora, que era la gerente de ahí, sale a la calle, no ve ninguno, camina una cuadra, va a la esquina donde están los del otro hotel, y se trae a uno para que en la puerta del hotel donde estaba yo hospedado, abordara. O sea, me impresiona la calidad del servicio. Pregunté, oiga, ¿cómo se llega a la Universidad de Chiva? Pues me saca de mi mapa, me señalaron cómo. Oye, no hay propinas. Y están incluidas en día en la cuenta, o sea, nadie. No tienes por qué pagar más. Sí, no oficialmente. La propina está descartada, sí. ¿No? Se sentía feo que le ponían a uno el ticket en la charolita y no dejar nada. Yo una que otra vez sí dejaba porque me daba pena. Decía, pues entonces, ¿para qué es la charolita? Te lo regresan, ¿no? Muchas veces te lo regresan. No, el orden, comentábamos que no, y es un país con tantos coches y habitantes. No, y es un claxon. ¿No? Fíjate, es una cuestión que... Nomás los ciclistas sí traen un relajo bárbaro. Lo que nos explicaban, por ejemplo, el tema de que para que compres, para que te den autorización, tienes que pedir autorización para comprar un carro nuevo. Uh-huh. Tienes que tener estacionamiento. Si no tienes problema. Si no tienes dónde guardar el carro, no lo puedes comprar, no te lo pueden vender. No hay mercado de carros usados. No hay coches viejos allá. Entonces, para deshacerte del carro, lo regalas o pagas para que lo lleven y lo trituren. Lo metan lo chatarrice, ¿no? Sí, en las calles no ves un coche viejo, no ves. El coche más viejo que vi sería un 95, un 2000. El sistema de transporte público impresionante. Sí. Pues es la Nueva York de Occidente, de Asia, ¿no? Sí. Es, pero todo es nuevo. Todo es nuevo y espectacular. Todo es nuevo, todo es espectacular, todo está en su lugar. Mucho que aprenderles. Parece, ¿no?, la ciudad del futuro. Sí, mucho que aprenderles. Un país que está luchando con sus temas, tiene un problema gravísimo, por ejemplo, de que se está envejeciendo de una manera impresionante, la cantidad de gente mayor que ves. Impresionante. Pero el respeto. No hay niños. Contrario a China, que en China pues les tienen por ley que no puedes tener más que uno, pero en el caso de Japón premian a quien tiene familia, pero pues no, la mujer hoy en totalmente liberada de como fue en su tiempo, de que el japonés caminaba por delante y la mujer por atrás, ¿no? Cambió totalmente todo eso. Muy occidentalizado el tema, la vestimenta, tú ves, pues se visten... Europeas y americanas, ¿no? Americanas. Llegas a los restaurantes, la música es música americana, ¿no? También mucho. Entonces, un mundo en evolución, sí. Un mundo abierto, globalizado, sin fronteras, y en ese escenario, pues hay que buscar qué hacemos para insertar Aguascalientes nuevamente en esa dinámica. ¿Cómo le hacemos para que los dos retos principales, seguridad y empleo. Y luego, obviamente, educación, salud, cultura y una serie de otros temas, pero en un escenario en el que necesitamos, la única manera que les digo yo de combatir la pobreza es generando riqueza. Y necesitamos darle las facilidades a nuestros empresarios, micros, pequeños, medianos, grandes, nacionales, y complementarlo con todo lo que pueda venir de fuera. Premiar a los que están aquí con nosotros. Sí. Creo que es muy importante. Bueno, pues el riesgo de seguridad lo corremos todos. Sí, señor. Pero bueno, unos se han quedado a jugar con nosotros aquí. Y otros usted ya les ha llamado para que se vengan. Hemos platicado con un buen número. Pues esperamos que el acicate de que la obra pública, las compras, los recursos del gobierno sean para empresarios que estén aquí con nosotros, pues eso motive y premie, ¿no? Sé que algunos ya andan por aquí y sí. Me dijeron que usted había hablado con ellos. No voy a decir los nombres porque a ellos les conviene que así sea, pero ya habían vendido su casa y ya andan comprando casa. Sí, yo creo que es un tema, sabemos la preocupación, no nos desentendemos del problema de seguridad, sabemos que muchas familias han sido afectadas, nos preocupa y nos ocupa un tema como este. Pero finalmente, bueno, este planteamiento se lo oí a Carlos Slim, y este planteamiento se lo oí a Lorenzo Zambrano, dos de los empresarios más respetados y exitosos de este país, que dicen, bueno, pues yo aquí me voy a quedar, ¿no? Vi por ahí, por ejemplo, alguna autoridad en alguno de los estados fronterizos que se fue a vivir al otro lado, ahí a McAllen, ¿no? Y entonces pues prácticamente lo andaban desconociendo. Digo, sí. Pues está en la libertad de irse, pero si una autoridad que demuestre ese temor, pues es complicado, ¿no? Sí. Y una lucha tremenda, lo que necesitamos para combatir la inseguridad, para combatir la delincuencia, necesitamos generar empleos. Si no hay, no hay empleos, ayer, bien remunerados. Ayer oía en los medios de que alguien denunciaba que andaban contratando chavos en las colonias, los malandrines. Cierto. Bueno, pues lo que necesitamos es darles la oportunidad de un trabajo honesto, de un trabajo decente, de una posibilidad. Por eso, bueno, pues el interés en que las empresas, los empresarios japoneses, la comunidad japonesa se sienta muy bien aquí e invierta. Por eso fue Carlos Sano, Japón. Esa si fue es que la pregunta fuera expresa, ¿por qué fue? Yo les decía que en la campaña siempre planteé que de ganar las elecciones haría un viaje antes de tomar posición a Japón. Falta un mes, bueno, ya falta un día menos, ¿no? Uh-huh. Para tomar la protesta. Y decía que era una señal de decirles, aquí estamos, nos interesa, les reconocemos lo que han hecho. En unas crisis recurrentes como las que ha tenido el país, bueno, pues estas empresas, sí, paros técnicos y lo que tú gustes si quieras, pero aquí están, aquí asentaron su confianza, aquí asentaron sus capitales, aquí están modernizando. La empresa de Aguascalientes trae temas de productividad iguales que Japón, en muchos casos por arriba de Japón, pero por encima de China. Ya lo creo. Lo que es un reconocimiento al talento de nuestras gentes. Comentábamos ahorita fuera del aire el tema de que Armando Ávila es reconocido a nivel mundial. Las referencias inmediatas que me hizo tanto Carlos Gobson, el presidente de Nissan Mundial, como del CEO de América, de Carlos Tavares, siempre Armando Ávila. Wow. Y decir que hace 30 años, cuando me tocó trabajar para traernos Nissan en tiempos de don Rodolfo Landeros, pues no nos hubiéramos imaginado. Entonces había una gran comunidad japonesa. Egresado del Tecnológico de Aguascalientes. Del Tecnológico Regional de Aguascalientes, sí. Uh-huh. Y de los muchachos, de los 30 muchachos que estaban en YAPCO, que además había una joven ingeniero, que además me dijo que se había ido ya con compromiso de casarse y se había ido a trabajar allá, pero que regresaba para casarse, que mandaba a saludar a su novio. Que es oriundo de aquí. Una jovencita también egresada del Tecnológico Regional, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, y jóvenes del TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma y de otras universidades. Pero daba mucho gusto ver que hoy hay esa confianza en el talento de Aguascalientes, en los jóvenes que compiten con cualquiera del mundo. Así es. Eso es muy halagador. Ojalá que eso se integre a lo que usted planteaba hace rato, que era esa política de Estado que incluyera la planta productiva, a los planes educativos y programas y al estudiantado para que se sume a este desarrollo. ¿Tú tuviste la gran apertura de la Universidad de Shiva? Oye, si no la aprovechamos, digo, ahí estuvimos con el rector, estuvimos con todos. Y bueno, cualquiera se imaginaría, pues, ¿cómo le hacen para entenderse? Pues nos entendemos muy bien. Y además... Parece hay intérpretes. No, y además la arquitecta Okabe. Sí. Kiko Okabe, una arquitecta japonesa, habla perfecto español, por ejemplo, y es la que es el enlace de parte de la Universidad de Chiva para este proyecto de los estudiantes que están allá. En un acuerdo que el área de desarrollo urbano de la Universidad Autónoma, obviamente la universidad, pues interesantísimo que nos hayamos encontrado allá un grupo, ¿cuántos muchachos? Muchísimos. El número de estudiantes todavía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, junto con un grupo de maestros que están trabajando un proyecto conjunto con la Universidad de Chiva, y ahí ves, bueno, pues... ¿Cómo es el ambiente estudiantil? Como les digo, bueno, pues tienen dos ojos, tienen una nariz, tienen una boca, tienen dos orejas, tienen dos manos. Lo que hay que tener es el tema del cerebro, de la mente, el reto, el compromiso, las ganas, la actitud. Sí. Eso es lo que hace a la gente, ¿no? Tuvo buenos ejercicios. Si me permite, vamos a un último corte y regreso para despedir su entrevista. Con mucho gusto. Carlos Lozano de la Torre. 7 minutos y serán las 9. En televisión, Buenos Días Aguascalientes. En VITV, canal 102 de Gigacable. 101.7. Doctor, ayúdeme. Mi marido solo piensa en comida. A ver, hagamos una prueba. Yo le muestro unas tarjetas y usted me dice qué ve. Ese círculo son los anillos de cebolla doraditos de la Western Bacon Cheeseburger de Carl's Jr. Ese cuadrado sin duda es el queso derretido encima de esa carne jugosita. Hasta acá huele el aroma de la salsa barbecue. Ahí está el tocino crujiente de la Western Bacon Cheeseburger. Señor, su problema es muy serio. Western Bacon Cheeseburger con papas y refresco por $59. Solo en Carl's Jr. Válido de lunes a viernes y por tiempo limitado. En Tico, tú lo encuentras. En Tico siempre hay. Haz ejercicio. Con 1.60 metros y el número 2, Adrián Morales. Presente, profe. Todos vivirán la final del torneo Sprite NBA Calle 21, donde además habrá increíbles experiencias y premios para sentirte como toda una estrella. Este 20 y 21 de noviembre en las canchas polivalentes junto al Estadio Victoria. Piensa rápido, piensa fresco, Sprite. Si te gusta el pilón, ahora en Canteras, busca el 7x6 de la nueva Tecate o Tecate Light. Sí, 7 cervezas Tecate o Tecate Light de 16 onzas al precio de 6. Válido solo en Canteras hasta agotar existencias. No digas frío, mejor di la Cantera. Evita el exceso. Este es el lugar donde viviremos después de casarnos. Aquí es donde veo crecer a mis hijos. Mi espacio, mi casa, jardines de campo real. Casas desde 3,800 mensuales. Visítanos y pregúntanos cómo se vive aquí. 139-2120. Prolongación Independencia, atrás de Flextronics. Desarrolla Alde Habitacional. Aplican restricciones. Primer foro multidisciplinario. Visión global y negocios. El único foro convertido en una escuela de negocios. Sergio Sarmiento. Otto Granados. Carlos Casuga, María Teresa Arnal, solo un día, 24 de noviembre, Salón de Locomotoras. Informes, 01800-837-8822, www.cesarbelio.com.mx. Boletos en farmacias del ahorro. Telcel te invita a la venta especial con distribuidores autorizados y centros de atención a clientes. Contrata tu plan del 28 de octubre al 3 de noviembre y te aplicamos un descuento de $200 sobre el valor del equipo. Además, llévate un vale por $300 que podrás utilizar en la contratación de una nueva línea. Por eso, mejor Telcel. En instantes, regresa el informativo más escuchado. Buenos días, Aguascalientes. Domingo 14 de noviembre, 20:30 horas. Venta de boletos en Baby Rock y las costillas de Sancho. Lo que quiere es buen sabor. ricos plátanos coma usted. El plátano macho, dominico, banano y todas sus variedades te llenan de salud y energía en muchísimos platillos. Si lo que quiere es sano y nutritivo, siempre plátanos coma usted. El plátano, para un ritmo de vida saludable. México produce alimentos sanos y de calidad. Vivir mejor. Gobierno Federal. 101.7. 20 años de informarte con credibilidad. Buenos días, Aguascalientes. Solitario. 3 minutos antes de las 9, Carlos Lozano de la Torre. ¿Qué sigue? Su toma de posesión, su equipo de trabajo y su plan de gobierno. Bueno, mira, el equipo de trabajo vamos avanzados, todavía no está cerrado, lo plantearemos en un día antes de la de la toma de protesta. Yo creo que va a ser una señal para Aguascalientes de gente, prácticamente todo mundo originario de Aguascalientes, algunos que se han desarrollado fuera del estado, pero un grupo de profesionales que dije que ni cuates ni cuotas, que bueno, si cae un cuate que tenga capacidad, no cuotas, no. Del PRI no va a haber, bueno, algo bueno, entrará del PRI, digo, pues, digo, usted menciona. Es absoluto, sí. Pero no es lo que va a decidir, ¿no? Claro. Entonces, yo espero tener un grupo de gente muy profesional, de gente honesta, de gente con oficio, dedicado, que le rinda buenas cuentas a Aguascalientes, que trabaje con pasión, que quiera su país, que quiera su estado, que no vea esto como una forma solamente de sobrevivencia, que finalmente lo necesitamos porque necesitamos un salario para salir adelante, pero se necesita tener, en el caso del gobierno, mucho más que solamente decir que vas a cumplir con un trabajo. Y bueno, y el reto impresionante de no voltear para atrás, de ver hacia adelante, de que Aguascalientes vuelva a ser esa máquina de generación de empleos, que le dé confianza a los empresarios, que haya nuevamente un orgullo de sentirte de Aguascalientes, que todos nos pongamos esa camiseta de Aguascalientes, que sea un trabajo colectivo. Unidad. El tema de hacer convertir a Aguascalientes en el estado verde. El tema de convertir a Aguascalientes en el estado más avanzado del conocimiento en el país, el de volver a darle desarrollo a los municipios del estado, el que la educación en Aguascalientes vuelva a ser un ejemplo nacional. Seguridad. Seguridad, obviamente, y seguridad de empleo. El tema de salud pública, que se nos ha caído mucho. Obviamente necesitamos pactar con el presidente Calderón que nos ayude. Necesitamos trabajar muy de la mano del gobierno federal. Necesitamos poner a trabajar a los delegados federales que no anden ocupados y preocupados en la Polaca y que se, digo, fuera de horas de oficina, pues que cada quien haga lo que guste. Claro, claro. Pero necesitan compromiso con el estado. Tú no ves que lleguen los recursos al estado porque un delegado intervino y bajó recursos y trajo más cosas para Aguascalientes. Al revés, esta diferencia que ha habido entre el gobierno del estado, los gobiernos municipales, sus propios partidos. Yo espero trabajar con todos los partidos políticos. Traigo muy avanzado mis acuerdos con todos los partidos. Me he estado reuniendo. Tener un congreso que nos ayude a gobernar. Ayer comíamos con toda nuestra bancada, muchos jóvenes que tienen toda una posibilidad de desarrollo, de trabajo, de que son jóvenes talentosos, que si se dedican, estamos generando una nueva generación de jóvenes, ayudar a empresarios locales. Se nos han perdido 30 años de generación de empresarios locales, aquellos empresarios que hicieron al Aguascalientes, los que llenaron la primera ciudad industrial, los que hacían toda una serie de inversiones. Estábamos en una dinámica donde todo el mundo estaba metido en la inversión. Hoy no ves empresarios anunciando inversiones. Necesitamos darles confianza, un gobierno que no les compita, un gobierno que les ayude, un gobierno que les facilite. Un gobierno que sea transparente en su relación con los organismos, y también lo mismo se lo tendrás que pedir a los organismos, ¿no? Que los organismos sean también transparentes y abiertos. Entonces, un reto de participación importantísima, y bueno, preparándonos para darle esa, digamos, esa señal el día primero de diciembre en la toma de protesta, que la idea es que la hagamos el día primero a las 6:00 p.m. Ese día 4 estados del país toman protesta, que son Veracruz, Puebla, Oaxaca y Aguascalientes, dos son de mi partido, que sería Veracruz y Aguascalientes, y nos hemos puesto de acuerdo para que en la mañana sea Veracruz y en la tarde sea Aguascalientes. Y bueno, pues ¿qué te digo? Muchos años de trabajo para llegar a esta oportunidad, muy agradecido con los medios, particularmente, bueno, tengo que agradecerle a los señores Rivas, no solamente que nos hayas acompañado, eso fue una señal de que me decían, bueno, ¿por qué Alberto Viveros fue? Bueno, pues porque fue una decisión de su empresa que acompañara esta gira, otras empresas no lo decidieron, fue un tema muy particular, pero agradecerle a una empresa que la conozco de muchísimos años, a una familia como es la familia de don Pedro Rivas, que mis respetos y reconocimiento, que lo hemos visto también crecer como parte de todo este tema que estamos manejando, y ojalá pues volviéramos a tener muchos don Pedro Rivas, sí, y tuviéramos muchos Chitos Romos y Rafas Medinas y todos estos empresarios, don José Barba, don Héctor Valdés, don David Guzmán, que había doña Carolina, una gran cantidad de mujeres empresarias, y bueno, necesitamos don Jesús Rivera, perdón, que se me... mi gurú, don Jesús, ¿no? Entonces, necesitamos muchos empresarios exitosos, que les vaya muy bien, que hagan dinero, que reinviertan, que generen empleos, que sea otra vez una esperanza. Qué maravilla, ese estado es el que anhelamos todos, estoy seguro que desde el más humilde de los obreros. Y lo debemos de hacer, ya lo hicimos una vez todos juntos y lo tenemos que hacer otra vez todos juntos. Este es un estado de migrantes, este es un estado de gente de trabajo, con una cultura muy clara, somos por muchísimo más los buenos que los malos. Eso también, hay que imponer. Y hay que vencer. Sí, señor. Pues qué gusto haberlo saludado en Tokio, qué gusto, Alberto, verlo muchísimas gracias. Acá en Aguascalientes. Bueno, pues era el compromiso de inmediatamente estar aquí contigo y muchísimas gracias por este espacio. Bienvenido, buen día. Son las 9:03, 18 grados, Alberto Viveros. Hasta aquí, buenos días Aguascalientes. Está usted completamente informado. Gracias por formar parte de la mayor audiencia en